Bueno, empezamos la conferencia. Decidimos hacerla por motivos que creo que acá todos ya conocen, que es que más allá de la lucha que se están dando los vecinos de Las Mercedes hace muchos años, cuando yo como trabajador de prensa intenté visibilizarlo, la respuesta de esta empresa, Parex Glaucol, fue amenazarme vía carta de documento. Así que por eso es que estamos acá, para contar un poco de la situación e intentar visibilizar todavía más. Por ahí está bueno comenzar leyendo la carta que me llegó. Esta carta me llega el 31 de julio, un par de días después de la entrevista que yo le hago a Susana, el lunes 22 de julio, en el programa de Radio Presente. Recordemos que la radio se transmite dentro de un ex centro clandestino de detención, que no es un detalle menor. Esta carta que me llegó dice: "De mi mayor consideración, me dirijo a usted en mi carácter de apoderado de Parex Glaucol, Sociedad Anónima, a fin de intimarlo a cesar y retraerse de las manifestaciones falsas, injuriantes y calumniosas que ha realizado a través de su cuenta de Twitter, el pasado 22 de julio de 2019. En esa oportunidad, usted manifestó de manera falaz, tendenciosa y asertiva que mi mandante tendría relación y/o sería causante de la supuesta producción de eventos contaminantes dañosos en la salud de la población del barrio Virrey del Pino del partido de La Matanza, provincia de Buenos Aires. En ese barrio, cita, hay un genocidio a cielo abierto, que existirían estudios que reconocen que la población del barrio está afectada por el material que despide Glaucol, los vecinos padecen enfermedades respiratorias, dermatológicas y cáncer, así como que Parex Glaucol también habría incumplido con sus obligaciones legales. Le hago saber que no existen constancias ni estudios de que la actividad de mi representada cause daño alguno al ambiente y o la salud de la población, y que Parex Glaucol, Sociedad Anónima, no ha incurrido en violación de la normativa ambiental y que cumple debidamente con sus obligaciones para llevar a cabo su actividad industrial. Sus afirmaciones falsas han causado y causan un daño reputacional a la compañía, dado que la conducta en que usted ha incurrido ampliamente excede el derecho a la libertad de expresión y que claramente escapan a la ética de la profesión del periodista, profesión que usted dice ejercer. Por lo expuesto, lo intimo a abstenerse de continuar realizando manifestaciones falsas, maliciosas e injuriantes contra mi representada en cualquier medio y a que, en el plazo perentorio de 24 horas de recibido la presente, elimine las publicaciones agraviantes de la plataforma de Twitter bajo apercibimiento de iniciar de las acciones judiciales, penales y civiles que correspondan. Atentamente, Gabriel Maquiavelo", que es él, como dice en la otra carta que le mandaron a Susana, apoderado de Parex Glaucol, Sociedad Anónima. Bueno, no sé si hace falta responder esta carta. Lo que yo dije no fueron mentiras, creo que lo que dice este señor sí son mentiras, porque Parex Glaucol viola todos los tratados ambientales, porque está aprobado en dos informes, no en uno, en dos. Que sí están envenenando a la población de Las Mercedes, que contamina el suelo, que contamina el aire. Tal vez igual para ampliar un poco más esta información, le paso el micrófono a Susana, para que cuente no solo la contaminación que ejerce Parex Glaucol en Virrey del Pino, sino las amenazas y torturas físicas que sufrió ella. Gracias le doy a los medios que hoy están dándonos esta voz a nosotros. Yo siempre digo que vivimos en el patio trasero de La Matanza, que es Virrey del Pino. Es un lugar densamente poblado, somos todas clases trabajadoras. Mi barrio es de 10 manzanas. Bueno, quedamos pocos vivos, murieron más de la mitad, familia entera, que ya no están, que ya están callados para beneficio de Parex Glaucol y de los... acá hay tres responsables. Uno son los medios monopólicos, que saben de esta situación porque han hecho estudios y lo tapan por el poder adquisitivo de Parex Glaucol, porque compran la franja más cara por su propaganda, a través de su propaganda, y literalmente controlan la prensa. Eso, que hay libertad de prensa, yo lo puedo decir con total... creo que prueba, porque lo que está pasando en mi barrio no es una cosa aislada o que se puede minimizar o que se puede tratar, porque, a ver, estamos condenados a morir y no sabemos por qué. Nos están matando, eso es literal. Estamos respirando vidrio molido, discriminado, un cuarzo, que es letal y que no hay escapatoria, porque ¿cómo dejamos? Te dice, no tienes agua potable, compramos agua envasada. ponemos piso. En mi casa no se puede usar escoba porque tengo nietos, tengo mis nueras. Entonces tenemos que usar todo húmedo. ¿Por qué? Porque Claucol tiene que facturar a cielo abierto porque así es más económico. Claucol puede trabajar sin contaminar, pero es muy caro, entonces no es rentable. Entonces buscar Latinoamérica, porque son un grupo francés hasta ahora, porque ahora la carta documento que le manda acá el periodista dice Paris Claucol Sociedad Anónima apoderado Maquiavelo, que le hace honor a su apellido. Eso lo digo con total también autoridad, porque hace 10 años que lo tengo enfrente mío en los juzgados. Ahora Claucol se vendió a Sika, ahora es de empresa suiza. De hecho están cambiando el color de los camiones, son rojos y fusionaron. Lo que te dicen en mi barrio es que los derechos adquiridos de Paris Claucol es antes que la ley. Porque, a ver, acá los jueces son o corruptos o inútiles, no sé cómo llamarlo. Y yo me estoy haciendo totalmente responsable de lo que digo, porque lo padezco, porque soy la única querellante que queda en la causa, que va 10 años. Y lo que ellos dicen, por ejemplo, de la categorización. La categorización 3 de una empresa no puede estar en un barrio donde hay gente, ni siquiera puede estar en un parque industrial porque puede enfermar a los otros obreros. Tal es así el caso de Paris Claucol en el parque industrial de Chipoleti, Río Negro, donde la empresa Giuliani le hace una denuncia y lo gana, pues le tuvo que pagar la ART, todo el costo a los obreros que se estaban enfermando en un parque industrial. Nosotros lo tenemos en nuestro barrio, arriba de nuestra casa, porque Paris Claucol está en la calle Mirabé, y en la calle ellos tienen alambrado a la mitad de la calle Mirabé, y enfrente vive gente común que respiramos, y bueno, de lo que quedan vivos, porque muchos ya no estamos. Y en este momento yo tengo el micrófono, hay 10 vecinos diagnosticados con cáncer. De un habitante de 1000 y pico de personas, más de la mitad murieron. Es triste. Yo vivo ahí, mi familia, lo que más amo, vive ahí. Muchos me preguntan por qué no te vas. Porque tasamos la casa, las dos casas que tengo, lo tazo, no me alcanza para ir a comprar en otro barrio porque ya se licuó todo el precio de las propiedades por esta situación. Porque nadie quiere ir a vivir ahí sin saber de qué se trata. Cuando nosotros compramos ahí, no era una fábrica, eso era una zona residencial, eucalipto, y donde está Paris Claucol era un tambo de leche. Ellos fueron, se compraron ese tambo y colocaron la fábrica de categoría 3. El señor Raúl Magario le dio el permiso en el 2003, o sea, con la plena vigente de la ley, que una categorización 3 no podía estar en una zona urbana ni mixta como está, que tiene que estar en una zona rural apartado de todos. Pero bueno, está en nuestro barrio porque así se camufla, está toda la categorización 3. Si ustedes entran en industria o en la página de la OPDS, porque acá también la OPDS es el organismo provincial que tiene que controlar las emisiones gaseosas, o el PM10. También eso es otra trampa, porque nosotros los vecinos, yo era modista, ¿qué voy a saber de microne o de PM10 o de emisiones gaseosas? No tenía por qué saberlo. Tuve que aprender, porque Claucol es poderosísimo. Entonces ellos tienen toxicólogo, ellos tienen abogado de todo el grupo del bufete de Maquiavelo. Y nosotros vamos y nos defendemos con lo que vamos juntando y pagando con mucho sacrificio, análisis particulares para poder defendernos. Porque el OPDS dice, hay el 97% del aire que respiramos contiene sílice discriminado en cuarzo. Cuando yo voy adelante del juez, le pregunto qué es el sílice al ingeniero de la OPDS, me dice, señora, es arena, no hay que preocuparse, es simple arena de río. Cuando voy, lo pregunto al toxicólogo del Posada, me dice, no, es vidrio molido más o menos, es sílice de germinado en cuarzo, es la familia del abeto y es cancerígeno. Bueno, y eso es uno de los componentes, pero Paris Claucol usa pesticida, fungicida, plaguicida en su pintura de alta performance. Es líder en su producto, pero mata Claucol, y yo no sé, el IRA, si tiene, porque la foja de seguridad de la FARC, que es uno de los que inventó el producto Paris Claucol en Estados Unidos, yo tengo la faja de seguridad de ellos, y ellos dicen que de Estados Unidos lo sacaron por esta situación, porque puede volar no sé cuántos kilómetros, así como nos llega el humo del Amazonas, o me acuerdo cuando erupcionó un volcán en Chile, OPDS invalidó dos estudios nuestros porque dice que estaba contaminado con la ceniza volcánica. Nosotros respiramos el aire, el sílice, día y noche, sin ninguna protección. Según la protección, tiene que ser con mascarilla, no barbijo, sino con mascarilla, con filtro especializado. No tenemos que tener las pieles puestas. En mi barrio todo el mundo usa PAF para respirar. Sin PAF no se puede respirar. Los hombres llegan a los 40 años y se bañan en la ducha, arriba de la silla, porque no le da el pulmón le suficiente aire como para poder bañarse, secarse. Es imposible, no podés limpiar el jardín, no podés atarte las zapatillas porque te falta el aire. Y así vivimos, pero somos invisibles. O sea, la justicia federal tardó 10 años, lo tuvo encajonado para ahora decirnos, los 5 miembros de la Corte Suprema, que no, de repente no son competentes. La causa tiene 23 cuerpos. Se lleva en 3 changuitos. Ahora está durmiendo en la UFI 6 de San Justo, a cargo del juez de la sala número 4, que tampoco quiso recibirnos. Nosotros ayer teníamos que tener una reunión con el fiscal general en La Matanza y se suspendió para el martes que viene. Yo por eso le agradezco a los medios alternativos, a ustedes, inmensamente, porque estamos muy escondidos, estamos en el patio trasero de La Matanza, estamos escondidos, y los poderes políticos no les interesa esto porque ellos manejan lo que es el poder económico. Nuestra vida no cotiza en bolsa, entonces somos invisibles y nos condenan a morir silenciosamente. Yo lo que digo ahora, y también lo digo por mi propio cuenta, me hago responsable, todo lo que digo es que yo no voy a morir en mi cama como mueren mis vecinos o en un hospital, porque morir de cáncer con poder adquisitivo bajo es muy doloroso, porque la morfina que dan en este gobierno está muy diluido y no calma. Tengo amigos que ya no están, que me pedían que le pida al abogado la eutanasia porque no daban más del dolor. Entonces no quiero eso, no quiero eso para mí, no quiero eso para mi familia, y voy a morir luchando. Yo, después de la reunión del martes, voy a tomar una solución, una decisión junto con mis vecinos, y de ahí no me voy a apartar de lo que después voy a informar lo que voy a hacer, pero tampoco me voy a quedar de brazos cruzados y sé cuál es el desenlace. Mi salud está muy deteriorada, entonces tengo poco tiempo, me tengo que apurar porque quiero sacar de ahí a mi familia y a mis vecinos. Por eso le doy las gracias por esta oportunidad de darme el micrófono, y porque también a ustedes se exponen a esta carta documento, a la persecución de los poderosos multinacionales. Que tengan buen día y mil gracias. Que Dios los bendiga a todos. Bueno, no sé si hay algo más que agregar. ¿Alguien quiere decir algo? No, está muy claro lo que dijo Susana. Solo que se respete la ley, solo que se respete la ley ambiental 10.459. Y ahí está que justamente la fábrica para el Claucol de categorización 3 no tiene que estar emplazado en nuestro barrio. Ellos tienen que estar emplazados en una zona rural. Porque el sílice que vuela en nuestro barrio, nosotros lo respiramos, y el que está volando es un tamaño tan chico que nosotros no lo vemos, no se percibe a la vista la luz. Mide apenas 2,5 micrones o inferior, ese que entra directamente a nuestros pulmones. Es tan pequeño que es una tercera parte de un glóbulo rojo. De ahí para abajo es el que estamos respirando. Y este se nos esclava en las partes más profundas de nuestros pulmones y nos provoca silicosis, nos provoca heridas, y nuestros pulmones colapsan. Así también ingresan a nuestro aparato digestivo o a nuestras partes blandas del cuerpo, provocándonos tumores, cáncer. Y esto no es entonces una idea de que una prensa dijo algo mal informado, no, está todo constatado. Entonces, ¿por qué los jueces no dictaminan de una vez por todas y dicen qué es lo que quieren hacer? Si quieren directamente seguir protegiendo a la fábrica y decir que nosotros estamos equivocados y ellos tienen la razón, o nosotros tenemos la razón y ellos son corruptos y están equivocados. Nosotros no podemos seguir perdiendo vidas en nuestro barrio. No podemos seguir tolerando de que nuestra familia se enferme, no podemos seguir tolerando de perder vecinos, de enterarte de un día para el otro que tal persona le apareció el tumor, le apareció el cáncer y al poco tiempo muere, o que tal chiquito, no, ya basta, no se puede tolerar, no se puede esto seguir estirando, no puede seguir pasando años y cada vez más personas se van enfermando. En La Matanza, en Virrey del Pino, se habilitó a las fábricas de categoría 3, las que no quieren en ninguna parte del mundo, y esa fábrica de categoría 3 es la que vive detrás de nuestro patio y es la que nos está matando. Entonces no queremos una falsa difusión de que el periodista se equivocó o el periodista tomó... No, él no tomó parte de nada. Él simplemente dijo lo que está sucediendo en un barrio. Y con toda la razón. Porque la razón no la da los hechos. Muchas gracias por comunicar. Gracias. Yo quiero agregar una última cosa, sobre todo dirigido a trabajadores, trabajadoras de prensa como yo. Después de escuchar a Susana, después de escuchar a los vecinos, me parece que queda clara que nuestra responsabilidad como comunicadores alternativos y comunitarios es seguirles dando voz. Y si mandan una carta documento, que manden una carta documento, y si mandan otra, que manden otra, y cuando tengamos 10, las usamos para prender el fuego para el asado, y si nos amenazan, que nos amenacen, porque si Susana dice que se va a morir luchando, nosotros nos tenemos que morir comunicando y dándoles voz. Porque no puede ser que una fábrica mate gente. En todas las notas que me estuvieron haciendo estos días, dije que no sabía cómo ser más gráfico en decir esto. Hay una fábrica que para producir y para llenarse de guita está matando seres humanos. Sí. Con connivencia política de dirigentes, y sobre todo de dirigentes que se dicen progresistas, lo cual es terrible. Entonces, nada, me parece que nuestra tarea es seguir dándole voz a Susana y a todos los vecinos, y a cualquier persona que esté sufriendo algo como lo están sufriendo ellos. Eso, muchas gracias. Y si ustedes tienen conocimiento, tanto los vecinos seguro que están afectados, si también los trabajadores están afectados, ¿qué pasa con ellos, no? Porque en realidad también debe haber un sindicato, no sé ahí si es el sindicato, la Unión Obrera Minera, la que los afilia, y si tienen conocimiento que también los trabajadores que están allí están afectados por el mismo tema, que sería también bastante grave, porque no creo que sea inmune. Sí, el trabajador, tengo un ejemplo vivo, que está, es el señor Rubén Pinto, que está internado, que armó las tolvas, trabajaba ahí. Está el señor Crespo, Eduardo Crespo, que es el señor que vive en el barrio. Fue despedido cuando... Claucol tenía más o menos 70 obreros de planta cuando empezó en el 80. Cuando se dieron cuenta que, porque trajeron muchos animales, a nosotros nos parecía raro porque era como un zoológico. Cuando fueron muriendo los animales, ellos empezaron a hacerle más seguido los controles a los obreros. Y cuando detectaban ellos anomalía, los despedían y muy pocos fueron lo que... Yo recorrí casa por casa para poder pelear, para llegar a la verdad, de las personas que trabajaban dentro de Claucol y quedaban 12 vivos, que habían muerto casi todos. Y los que están muy comprometidas de la vía respiratoria. Después de nuestra denuncia, después de que pasó al Grupo Group, porque era italiano, ahora pasa al Grupo Group, lo que hacen es no toman obreros de planta permanente, o sea, toman tercerizados y cada 3 meses lo van rotando. Ese es el modo operandi de ello ahora. Igual hay muchos de los tercerizados, por ejemplo de Limpialuz, que han trabajado familia de mi barrio, que iban después de las 4 de la tarde a limpiar las oficinas, que murió mamá, una hija, la nuera, la nieta, murieron de esa familia, que creo que quedan 2 o 3 vivos. Todos los que trabajaron dentro de la fábrica no están más, chicos de 23 años, mamá de 47, 50. En mi barrio no hay personas mayores. Llegamos a los 60, 62, 63 y ahí empieza el desenlace ya es. Y tampoco da chance, porque ninguno de los que de mi barrio que fueron a tratarse de, con quimioterapia o con rayo han podido decirle gané al cáncer. No. Porque dice que no podemos darnos quimioterapia viviendo en el barrio, porque la quimioterapia barre todas las defensas naturales del cuerpo. Al poner quimioterapia y seguir contaminándote, potencia. Entonces no hay que darse quimioterapia. Por eso es muy doloroso tener cáncer y vivir ahí. Es muy doloroso. Buenos días, María Domingo, Margarita Cívica. Quería consultarles por las responsabilidades políticas, porque por un lado ustedes han avanzado en el ámbito judicial, que dice, bueno, está frenada la causa. Y por otro lado, ¿qué respuesta ha tenido la Intendencia de La Matanza, las autoridades ambientales de la zona? La respuesta de los políticos directamente ante Espinosa, después Magario, ahora de vuelta a Espinosa, es totalmente es a favor de la empresa. Es más, en 10 años de lucha estuvimos en la campa enfrente de la plaza, casi 2 meses, hice huelga de hambre, cuando me dieron de tragar las baterías y todo eso. Nunca fuimos recibidos por la intendenta Verónica Magario. Sí, eso. ¿Podrías contar, Susana, ese episodio que mencionas de las baterías al pasar, pero qué es lo que pasa? Sí, en el 2016, nosotros sabemos cuando va IOPDS a hacer los relevamientos, o sea, ponen las colectoras por 24 horas que mide el PM10 en aire. Cuando va lo de la OPDS, nosotros sabemos porque nuestra casa no vibra, entonces yo espero eso de las 10:30 de la mañana con mi cámara y voy y saco fotos. ¿Por qué? Porque documento de que ese día las chimeneas están apagadas. Cuando va OPDS y coloca la colectora, las chimeneas están apagadas. Ese día, como había silencio, agarré mi cámara y fui caminando al barrio a sacarle fotos, porque más o menos ya le sé el horario, que 9:30, 10, están por ahí. Y ese día había como 4 combis y muchos coches de alta gama. Fui, saqué foto a la colectora, le vi a la ingeniera Ambrosolio, ese día andaba ella caminando por el barrio, que es la jefa del laboratorio de la OPDC. Y volví a mi casa y se me para un coche de alta gama, baja un señor. Cuando baja el señor, yo ya sabía que él era el mismo hombre que me había secuestrado en San Justo. Mucho en el 2013 me parece que fue eso, que me llevaba por el perfume y por la ropa, como viste, como es muy elegante, y ese modo que tiene, me abraza, me da un beso en la frente y me dijo que yo era cabeza dura, que no estaba haciendo lo que tenía que hacer y que mi problema no era para el Claucol, sino mirá a tu costado, me dice, ¿viste la fábrica? Dice, ¿viste la estrella de Claucol, de Mercedes-Benz? Me dice, ese es tu problema. Dice, ¿vos sabías que Mercedes-Benz enterró ahí, dice, 70.000 baterías? Dice, ese es tu problema, preocupate por eso. Para que aprenda, me dice, te doy de esta opción. Traga esto o te meto yo el plomo en tu estómago. Y estaba el otro señor con una pistola en mi estómago, porque me dice, mira para abajo. Yo estaba petrificada. Cerré la boca, me agarró así, me abrió la boca y me puso 2. Me dice, tragas. Y el otro me sacó el aire, tragué. La tercera me puso y me dice, tenés que tragar las 3, ese es el trato, me dijo. Yo lo mordí fuerte y como que me quedó por acá. Bueno, me dio un beso, se despidió de mí y se fue. Eso fue. Y me dieron, lo tuve 72 horas en mi estómago, que no quedé bien después de eso del estómago, porque no sé qué líquido tienen las baterías. Y bueno, me quedé mal. Eso fue en el 2016. Fue después que recibí la carta documento de Pares Claucol, donde me dice que deje de andar diciendo que Claucol, porque habíamos salido por A24 con Rolando Graña en un programa que se llamaba Arena Tóxica, creo, algo así. Bueno, ¿Y esa persona que vos denunciás pertenece a Claucol? Digamos que sí, que ya la conocías. Yo soy modista, somos personas que no tenemos ningún poder económico, ni enemigo, nada. Yo camino por mi barrio, o sea, yo el único conflicto que tengo es Paris Claucol porque está matándonos. O sea, yo no puedo decir si es de dónde viene la carta documento y de dónde viene todo, porque tampoco fue la primera vez y no es tampoco a mí sola, a varios vecinos, fueron amenazados varios vecinos con este mismo operandi. El problema es que el poder político está fusionado, porque OPDS es a nivel provincial, Acumar es a nivel nacional. Acumar hizo dos relevamientos sanitarios en mi barrio, fueron con el hospital móvil. El doctor Iván Insúa en el 2014 fue categórico, nos dijo a nosotros, tu barrio no es habitable, tiene que levantar 3 metros, porque hasta 3 metros está ahí sílice, o sea, por más que la fábrica ahora cierre, se vaya, el accionar del viento, vamos a tener permanencia de sílice por 30, 40 años más, si deja de trabajar hasta que la tierra se regenere, porque ya está todo saturado. Eso es así. Y el poder político, lo único que le importa, por eso le digo el patio trasero de Matanza, Virrey del Pino, es recaudar. Y las industrias son los que pagan las campañas políticas. Y eso a mí me consta, porque la persecución, aparte de la persecución de Paris Claucol, también tenemos la persecución política, que no tenemos acceso por ahí a los básicos en los hospitales, o municipal, o a la salita de primeros auxilios. Eso es literal, porque mi cara está prohibido en La Matanza por donde sea, porque le digo, soy la cara visible no por nada, sino porque yo vi cómo muere mi vecino y sé la verdad, porque los papeles que hay es contundente, los jueces saben, el juez Juan Pablo Salas, el juez Barral, el juez actual de la cuenca Matanza Riachuelo, Jorge Rodríguez, su secretario Ignacio Calvi, la señora Graciela Casiatore, la señora Jaito de Nolasco a través de su, estoy hablando de la Corte Suprema, a través de su secretario, el señor Caferata, o sea, todos saben lo que pasa, todos. Inclusive los periodistas del monopolio del Grupo Clarín, porque allá fueron, hicieron relevamiento, llevaron ellos, sus peritos llevaron ellos, sus cosas a hacer. Nunca salió al aire. Todos saben que en Matanza hay un barrio que lo están matando, que esa muerte se llama Paris Claucol, y nadie hace nada. Eso es un hecho. O si no, yo no hubiera estado, porque como yo le dije una vez al juez Juan Pablo Sala, cuando me dijo que yo era muy frontal y que no le gustaban mis palabras. No sé usar palabra bonito para decir, o sos corrupto o sos inútil. Porque si estás diciendo por ley que la categorización 3 no puede estar en un barrio que es dañino, porque ya la carpeta de Paris Claucol dice, en la Defensoría del Pueblo está, dice categorización 3 altamente contaminante y tiene que estar en una zona así y así. Nosotros lo tenemos en el techo. Yo soy vecino de también Jorge Sosa, del barrio de las Mercedes. Y nosotros también hemos ido muchas veces a OPDS, como hacer los reclamos. Y cuando estábamos en OPDS, nos ha atendido el señor Nicolás Barbella, que en ese momento era uno de los directores y directivos, presidente de Acumar, de OPDS, diciendo que siempre Acumar, por ser la cuenca de Rachuelo, que después pertenecía la jurisdicción a ellos, que siempre teníamos que ir a hacer el reclamo ahí, que era, bueno, cuando íbamos a fumar, lo mandaban para OPDS. Hoy por hoy, Nicolás Barbella es el director general del medio ambiente y volvemos al mismo lugar y ellos, diciendo que teníamos que ir a hacer el reclamo allá, hoy nos atiende sin saber ni siquiera como que es ajeno al problema. Estamos así en esa parte que es lo que nos tiene que defender, ¿no? En la parte de Acumar y UPDS, donde siempre vamos a hacer los reclamos, donde está siempre que estamos haciendo reclamos, nunca tenemos una respuesta. En la parte, digamos, de salud, hemos ido y hemos corrido también póngale a los directivos de lo que es de la parte de salud, porque siempre pasa que cuando llegamos a la comprobación de la contaminación, siempre pasaban de sacar a la gente que estaba y que vuelve a la nueva, y que se pierden los papeles y que no se encuentran, y volvemos siempre a la misma. Hoy por hoy, si vamos a hacer de nuevo los reclamos, va a haber cambio de nuevo de directivos, donde tampoco nadie sabe nada y vuelven a hacer todos los relevamientos que ya están hechos, que ya están comprobados, que ya había que haber hecho un seguimiento y que nunca se hizo tampoco un seguimiento. Por eso decimos que total Iván Insúa fue uno de los responsables de hacer bien las cosas, donde él presentó a la parte administrativa lo que era el hecho de que se daba la contaminación y por las enfermedades, y a él lo han sacado de su puesto y lo han llevado a un lugar en La Plata, escondido, donde no puede hacer nada. Y después volvió una Susana, ¿cómo era Susana? Susana García, donde vino y dijo que no había contaminación, que la culpa era de Mercedes-Benz por la batería que se había enterrado en la década del 70, que no tiene nada que ver, porque eso, bueno, sí tiene que ver porque hay plomo en el agua, pero nunca podemos relacionar lo que es el material particulado, que es lo que nos afecta a nosotros, y lamentablemente es un solo componente que podemos comprobar, que es el sílice. Pero hay 16 metales pesados que no están haciendo daño y que es mucho más difícil de comprobar. Después yo quiero decir algo de mucho, que decir vender la casa, irse. Yo sería un asesino si vendo mi casa. Y no hago visible tampoco esto, ¿no? Y la solución no sirve tampoco. Y la solución no sirve. Estamos así, no, como decís, yo no voy a aflojar ni mi vecino en esta lucha. Pues por hoy hay que cambiar normativas y leyes. Tienen que haber una nuevas leyes que se cumplan, como están en Europa, en Estados Unidos, donde nos defiendan de estos nuevos químicos, nuevas tecnologías para embellecer, ¿no?, los materiales. Pero en esa lucha o en ese poder hay vidas, hay familias, gente que no se puede defender. Y bueno, agradezco que nos hayan escuchado. Y el dolor de siempre, de no llegar a ningún lado. Le agradezco mucho. ¿Alguien más preguntas? ¿Nadie? Perdón, ¿eh? ¿Ninguna pregunta más? No, si quieren retomar la cuestión de la cosa judicial, de qué modo está, en qué instancia está. ¿Qué novedades esperan? En Matanza tengo poca esperanza, porque si el juzgado federal ya hizo todo, la prueba está. No necesitamos más análisis ni estudio. Solamente se necesita que los jueces hagan lo que tengan que hacer. Decir esto no puede ser. El problema que tiene a ellos es que no quiere que salga por contaminación. Ellos ahora esperan que pasen las elecciones y después hablan de una relocalización o un resarcimiento económico, como lo está haciendo en este momento Royal Canin, y le da a cada familia 150 mil pesos. No quiero plata, quiero justicia. Quiero que los jueces, a quien pagamos el sueldo, hagan lo que tengan que hacer. Vamos a ver con esto, porque está entrando la campaña. ¿Quieres seguir? Y está el juez que tiene, es el juez de garantía número 4 de San Justo, y la UFI es la UFI 6. Pero en ese mismo juzgado, hace 4 años, una hija de un vecino nuestro, Estra Carlo, que falleció por cáncer, puso una denuncia, lo acusa a Claucol por la muerte de su padre y lo acusa de homicidio. Nunca se movió. Él donó su cuerpo para que se le haga la autopsia para llegar a la verdad, porque él sabía de qué murió. Pues le habían dicho los toxicólogos. Bueno, ya el cadáver no sirve más. Habían pedido a un familiar el nicho para ser más conservado. No sirve más por los años que pasa. Eso es el trabajo de los jueces. Por eso yo digo, de la justicia, nosotros lo único que recibimos es injusticia. O sea, Es muy notorio y es muy grotesco cuando voy a una audiencia de Paris Claucol, los jueces y los fiscales, con qué miedo se dirigen a los abogados y a los aparatos de poder, le llamo yo, que muestra Claucol, porque se le permite todo a ellos, no a nosotros. Nosotros no podemos mirar al otro, no podemos llevar carpeta, no tengo que mirar... No, un gesto no puedo hacer, tengo que estar así, contestar las preguntas de ellos sin hacer así, sin hacer así. En cambio, los abogados de Paris Claucol llevaron una vez en el juzgado, esto es una anécdota que pasó en un juzgado federal con el juez con Pablo Sala. Fui, yo sabía que mi hijo tenía una audiencia y que iba a declarar como testigo. Voy a la hora y ya estaba la audiencia andando. Entonces voy, golpeo y le digo, ¿por qué está la audiencia? Le digo, porque es mi hijo el que tenía la audiencia. Hoy había otra audiencia antes de él por Claucol. Me dice, no, dice, su hijo está declarando. Le digo, no, si mi hijo está conmigo afuera. Me dice, no, señora, dice, su hijo está declarando. Bueno, me fui a golpear y me dice que me iban a hacer un proceso porque yo estaba interrumpiendo. Le digo, pero mi hijo está afuera, no es el que está adentro. Y fue así, y habían llevado a otro señor, así, lo... que sin DNI fue a declarar en una justicia federal. Así de serio nos tratan. Así de serio nos respetaron. Y no quedó nada. El muchacho se levantó, se fue y después le tomaron audiencia mía, o sea, las declaraciones a mi hijo. Hoy por hoy mi hijo vive en Misiones. ¿Por qué? Porque tiene 16 metales pesados en su cuerpo. Yo tengo a mi nuera con cáncer de garganta. Tiene 37 años. Tengo a mi nieto de 2 años, 3. Mi nieta de 13. Mi nieta de 12, no voy a claudicar en mi reclamo. Acá hay asesino con nombre y apellido y cómplices. Y eso es una verdad absoluta. Porque a mí ojalá me digan, no señora, usted está equivocada, no pasa eso en su barrio, usted puede seguir su vida normalmente y su familia no se va a envenenar y no se va a morir. Pero de eso está lleno. El señor que está sentado al lado mío perdió a toda la familia. La familia Copotelli no existe más, la familia Acosta no existe más, la familia Picasso no existe más, la familia Sosa no existe más, la familia Gallego no existe más. Y le puedo decir un montón de apellidos que no están más, que lo mató Paris Claucol y el poder de los políticos, el poder de los juzgados y el tercer poder, la prensa, dicen, ¿no? Bueno, nosotros, la prensa, a no ser la prensa alternativa, la prensa que supuestamente son lo más serio y lo más... No, no es así. Creo que son un eslabón más de la corrupción y de todo eso. Porque acá, periodistas que están en la multinacional, Clarín, saben de todo esto, porque ha ido a entrevistarse hasta con nuestro abogado, con el doctor Jorge Tayán, y le puso al tanto, detuvieron toda la documentación, jamás sacaron una línea de lo que pasa en el barrio. Entonces eso también duele, porque es como que el que tiene dinero tiene derecho a todo. Nosotros no tenemos derecho ni siquiera a la vida, porque a nosotros nos están quitando la vida. A mí no me está quitando un plan o un... me está quitando la vida, y a mis seres queridos, a mis vecinos. Entonces eso es inclaudicable. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, gracias por venir a todos, en serio. Y me parece que de esta conferencia, en esta conferencia queda claro algo, que es que si el Estado los abandonó, nuestra tarea es no hacer lo mismo. Gracias.